Buenas tardes Segovia, buenas tardes España, en este lunes de confinamiento, 20 de abril, 20 de abril y recordamos a Celtas Cortos y su mítica canción, 20 de abril del 90. En el capítulo de dedicatorias, hoy Javi de Caballar me pide que dedique el audio a las comunidades de religiosas, religiosos, celebradores de la palabra y sacerdotes que trabajan en el medio rural español dentro del margen del estado de alarma, así que para todos ellos va el audio de hoy, y como es la semana comunera, pues traemos a colación distintos hitos, singularidades, personalidades o momentos de ese acontecimiento histórico que ocurrió justamente hace 500 años. Comenzó en 1520 y luego el desenlace en la guerra de las comunidades con Villalar, con la batalla de Villalar, fue en 1521. Y traemos a Antonio de Cuellar, que era de Caballar, aquí en Segovia, y que fue nada más y nada menos que procurador de la Santa Junta. Así que traemos un nombre comunero más a la lista de los líderes del bando comunero. Como hemos hablado de comunidades religiosas, vamos a cantar el canto narrativo, el pliego de cordel del hijo cura que se reencuentra con su madre tras una historia que vais a escuchar. Una encantadora joven sostenía relación con un mozo postinero que adoraba con pasión. Al conseguir sus favores, viendo que en tinta quedó, trataron de casamiento, pero aquel infame huyó. Ella, muy apurada, por esto se quedó, llorando desconsolada, porque la honra perdió. Y la pobre decía, qué triste por venir, ya dirá de mí la gente, yo de vergüenza voy a morir. Al cabo de poco tiempo, luz al niño hermoso dio, que cogiéndole en sus brazos al monte se lo llevó. Lo ha dejado en un barranco, envuelto en pobre pañal, ocultando su deshonra esta madre criminal. Pero al día siguiente, un pastor que pasó por aquellas cercanías, a un niño llorar oyó. Al irlo a dar auxilio, emocionado vio que era un recién nacido, para su casa se lo llevó. Lo ponen en la parroquia lleno de gozo los dos, bautizando al pobre niño que en sus brazos puso Dios. El niño llegó a ser mozo, y los padres con dulzura le dicen si quiere estudiar la carrera para curar. Le dieron el estudio, logrando su intención, y al cumplir 22 años llegó a ser cura en la población. Al cabo de poco tiempo en la iglesia penetró tristemente una señora y al confesor se acercó. Se arrodilló en el momento y el padre le preguntó, dígame usted sus pecados para que la absuelva Dios. Padre, tengo una pena, pues hice yo un gran mal y mi conciencia me dice que he sido una criminal. Hace 22 años un hijo abandoné, no sé si es vivo o es muerto, sobre un barranco yo lo dejé. Terminamos. Pero el padre trastornado, sin aliento y sin color, al oírlo confesado creyó morir de dolor. Usted debe de ser mi madre, por lo que me explica usted. Quiso Dios que yo encontrara la madre que me dio el ser. Hijo de mis entrañas, hijo del corazón, por ocultar mi deshonra, hice yo tan mala acción. Madre, yo la perdono, porque comprendo yo, hombros, que la culpa no fue suya, sino del hombre que la perdió. ¡Olé! Vamos, chicos, una, dos y tres. ¡Vamos!